Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La muestra pictórica Afro y Trópico del fallecido artista lojano Efraín Andrade Viteri se inaugurará el próximo 2 de julio a las 19 horas en las salas Eduardo Kickman y Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura en Quito. Se exhibirán 20 obras en pastel, plumilla y óleos en pequeño y mediano formato sobre el trópico y la exuberancia, acerca del afro y su cultura, la misma que arrastra las huellas de sus lejanos orígenes con tintes místicos y mágicos. Efraín Andrade Viteri recibió en 1997 la mención honorífica post-mortem del municipio de Esmeraldas por su destacada trayectoria. Internacionales. Caracas. Más de 700.000 niños de Venezuela se han incorporado al sistema de orquestas y coros infantiles y juveniles de ese país, programa creado hace 40 años para impulsar el desarrollo de la educación musical a escala nacional. El programa cuenta con 423 núcleos y más de 1.300 módulos en todo el país, donde se brinda formación musical a los participantes. El gobierno venezolano prevé para finales de año llegar a los 1.800 módulos y un poco más de 500 núcleos, lo que permitirá llegar al millón de estudiantes. También avanza el programa de lutería del sistema de orquestas, con el fin de impulsar cada vez más la construcción de los instrumentos musicales que se requieren para los alumnos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.